calidad del sabor de la caña y el ron, para que tú lo sientas. No me importa que no aprendas si no tienes la razón. Buscarás el problema, psicópata, timbero, flow de las maravillas. Somos los buscavidas, hazlas tu fe aquí en la villa, con flow sin pa' atrás. Escápate, suéltate, flow y pa' atrás. No dejes que nadie te recoja en una orilla. Tal vez la semilla se quebró, pero siempre quedará alguna otra maravilla. El flow con el son se mezcló, dio calma a la luz que libró. El recuerdo, sentimiento, la leyenda sin razón del espacio, el tiempo, un cariño, un beso tuyo, algo con disimulo que disimule todo tu orgullo. Es increíble, el tiempo pasa y sigo por aquí, aquí en la vida.